pueblo. Nadie más tiene razón que el poder de autoridades en tomar la decisión. A un paso de la humillación, con el abuso de autoridad. Si vas preso no consigue enfrentar al tiburón. Wow, wow, wow. Gente estúpida. Wow, wow, wow. Gente hipócrita. Los políticos prometen un paraíso en la ciudad, con barras y conciertos gratis, seductores de atención. Escuchar al que denuncia sería la solución. Sigo y más mi cariñito, barrer con la corrupción. Wow, wow. Decepcionada, ve cerca la destrucción. Será un castigo lo del SIDA, los desastres naturales, las guerras y las violencias. Este mundo no da más. Oh, oh, oh, oh. Gente estúpida. Gente estúpida.